Y lo prometido es deuda, la tenemos en el estudio. Espero que voy a correr el micrófono, que esto lo tendría que haber hecho antes. Otra marca distintiva de Radio El Grito. Porque la tenemos a Luciana en nuestro estudio. Muy buenos días, bienvenida. Buen día. Es la primera vez que la tengo, que tengo la posibilidad de compartir el estudio con usted, ¿no? Sí, un gran día. Aparte, en un gran día. Tremendo. Tremendo. Sí. Bueno, sí. ¿Qué nos ha preparado para hoy? Bueno, voy a arrancar con una frase de Simón de Beauvoir, que dice: no olviden nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deben permanecer alerta durante toda su vida. ¿Y por qué la traje a Simón? Porque vamos a tratar de hablar de Afganistán. Digo tratar porque es un tema que nos queda muy grande a la mayoría de quienes habitamos el hemisferio occidental, ¿no es cierto? Sobre todo después del atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, que fue hecho por una agrupación terrorista árabe, Al-Qaeda, ¿no es cierto? Su líder Osama Bin Laden se lo atribuyó. Y entonces ahí Estados Unidos y Occidente en general fortaleció esta narrativa anti-Islam, ¿no? Un poco tratando de volver ese escenario de la Guerra Fría, de nosotros contra ellos. Y a partir de entonces todos los árabes se convirtieron en terroristas, ¿no? Y entonces la invasión estadounidense estaba justificada, porque vamos a llevar la democracia. Bueno, muy a grandes rasgos esto, por supuesto. Afganistán es un país que además limita con China, con Irán, con India. Y desde 1978, por lo menos, viene de guerras civiles. En 1996, los talibanes, que representan un sector muy extremo del islamismo, tomaron el poder, renombraron al país como Emirato Islámico de Afganistán e impusieron la Sharia, que es el sistema legal islámico y que significa el camino claro hacia el agua. Es un código de conducta que determina todos los aspectos de la vida de los musulmanes de acuerdo a los deseos de Dios. Y está basado en el Corán, que es el principal texto islámico, en las enseñanzas de Mahoma y en las fatwas, que son los pronunciamientos legales de los académicos islámicos. Lo que viene a hacer la Sharia es como ayudar a los musulmanes a entender cómo conducirse en la vida. Pero este aquí que hay por lo menos 6 sharías, de acuerdo a la interpretación que hacen las escuelas de jurisprudencia, 4 sunitas y 2 chiitas. El talibán se basa dentro de una de las corrientes sunitas, pero le dio una interpretación muy extrema y sobre todo literal. Entonces, entre el 96 y el 2001... los talibanes gobernaron Afganistán con esta versión tan restrictiva de la Sharia y, por supuesto, esto fue en claro detrimento, sobre todo de mujeres e identidades sexogenéricas disidentes que no podían salir a la calle si no fuera con su mahram, es decir, el parentesco masculino más cercano. No podían tener ningún tipo de actividad pública, no podían hacer deporte, no podían participar de los medios de comunicación, no se las podía fotografiar, ni siquiera se las podía ver desde afuera. Es decir, las ventanas tenían que estar opacas para que no se las viera adentro de sus casas. Estaban obligadas a salir con el burka, que es este velo de la cabeza a los pies, que además tiene una rendija para los ojos que es como un... No sé cómo se llama en las iglesias católicas donde uno se pone a confesar, que tiene como una especie de... Es verdad, también hay como un tejido, sí. Que separa el confesor del... Para que no se vea, claro. Pero en este caso, imagínense estar todo el día con esa rejilla en los ojos, el daño ocular que debe ser, me imagino. Se borró la existencia pública de las mujeres. Todas aquellas calles y lugares que tuvieran la palabra mujer, se lo cambió, por ejemplo. Aquellas mujeres que mostraran sus tobillos eran sometidas a azotes. Quienes fueron encontradas con las uñas pintadas les cortaron los dedos. No se podía oír la voz de una mujer ni escuchar sus pasos, salvo por su mahram. A ese nivel, y bueno, por supuesto, les prohibieron estudiar. Entonces, como dijimos, en el 2001 se produce la ocupación de Estados Unidos con la OTAN con la excusa de desactivar Al-Qaeda. Pero esta ocupación tampoco significó la libertad para mujeres, porque, por ejemplo, los asesinatos de mujeres y niñas aumentaron un 50% y constituyeron el 80% de los exiliados en ese momento. En mayo de este año, las tropas empezaron a abandonar algunos territorios de Afganistán que fueron siendo ocupados por los talibanes, que tampoco representan al conjunto de la población, hasta que hace un poquito más de 2 semanas, por temor a las represalias que iban a tomar contra él, el presidente Ashraf Ghani dejó Kabul, que es la capital de Afganistán, y esto asentó el triunfo talibán. Es decir, que abandonaron el país a la suerte de las guerras tribales. Bueno, y los talibanes dijeron que iban a hacer un gobierno inclusivo, que querían que las mujeres formen parte de este gobierno, pero también dijeron que no van a sancionar a quien respete las reglas de la Sharia. En concreto, muchas mujeres se están escondiendo, sobre todo las activistas, algunas están siendo perseguidas. Esto es lo que denuncia la periodista Umira Saqib. La organización femenina de medios Rukhsana Media, que fue creada el año pasado por Zaira Joya, está en serio peligro. Muchas mujeres se están armando. Y en otros países árabes, muchas mujeres también se están manifestando en contra de la presencia talibán. La amenaza, por supuesto, que es más que concreta, más que real, y responde al fanatismo religioso que, de todas maneras, en Occidente tampoco nos tenemos que hacer los desentendidos. O sea, los dos genocidios que inauguraron la Edad Moderna, que fueron la Casa de Brujas y la Conquista de América, se hicieron en nombre del Dios cristiano y con la Biblia en la mano. Sabemos mucho de fanatismo religioso. En nuestro país, los sectores ultracatólicos y ultracristianos han obstaculizado siempre los derechos sexuales y reproductivos. Justamente venía a hablar del portal de Belén, creado hace más de 2 décadas. Justo hoy estuvimos hablando de eso. Claro, por el abogado que es exlegislador y atenti porque es actual candidato a diputado. Por el partido Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio. En el 2012, ¿se acuerdan cuando la Corte Suprema sacó el fallo FAL? Que legalizaba la interrupción legal del embarazo, que de todas maneras ya era legal desde el Código Civil de 1921, pero con este fallo FAL se estableció, las provincias hicieron sus propias guías. Bueno, en ese momento entonces el portal de Belén presentó un amparo que duró 6 años. Recién en 2018, Córdoba alcanzó la interrupción legal del embarazo, justo el año en el que se debatió la interrupción voluntaria del embarazo que estos sectores lograron obstaculizar y que conseguimos a fines del año pasado con la ley 27.610. Bueno, y como mencionabas vos, Diego, hace un rato, Aurelio García Elorrio volvió a atacar. Esta vez se arrogó la representación de los niños no nacidos y no deseados por sus progenitoras y de las niñas menores de 18 años a las que se les suministra misoprostol, dos sujetos jurídicos que no existen. Él se arrogó esta representación y presentó una cautelar contra el protocolo elaborado por la provincia para la interrupción legal del embarazo. Pero no estuvo solo, es importante que los nombremos, porque el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, y el fiscal adjunto, Pablo Busto Fierro, le pidieron al Tribunal Superior de Justicia que haga lugar a estas medidas, que por suerte ayer ya dio su respuesta. También hace poco, no sé si están al tanto de esta serie El Reino, que yo no la vi. Escuché algunos comentarios, pero no he tenido la posibilidad de verlo. ¿Usted sigue? No, me encantaría. Bueno, aparentemente El Reino trata sobre un pastor evangélico, ¿no? Y sobre todo lo que presenta son sus intereses políticos y económicos. Y así era la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, atacó a la guionista Claudia Piñeiro. Sí. O sea, estamos en una democracia, ¿no? Se supone que podemos decir lo que pensemos de otro u otra. Ellos le dicen a la comunidad LGTB que son pervertidos, a las feministas nos dicen asesinas de bebés, pero de ellos no se puede decir nada. Yo pensaba, tenemos ficciones que cuestionan todos los estamentos de poder. Sí. O sea, tuvimos House of Cards, por ejemplo, que cuestiona a los políticos. Tuvimos Breaking Bad, El Señor del Mal, ¿no? Donde se pone en primer lugar la cuestión de los narcos, pero de ellos no se puede decir nada. ¿Por qué no se puede decir nada? Porque ellos creen que detentan la única verdad, que es la verdad del Dios cristiano, ¿no? Y acá está el problema del fanatismo religioso, en no ver que hay multiplicidad de religiones y por lo tanto hay multiplicidad de verdades, y es muy entendible que tu religión represente una verdad para vos, pero no para el resto. Claro. No se puede imponer para el resto. Sobre todo, los sectores evangélicos reciben muchísimo dinero. O sea, sus escuelas son subvencionadas entre el 80 y el 100%, por ejemplo. Tienen manzanas enteras en el distrito más caro del país, la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Realmente sería muy bueno que empezáramos a hablar de eso. Bueno, y estos sectores hacen que participan del juego democrático y fundan sus partidos, ¿no? Tenemos el Frente Vecinal Córdoba de García Elorrio, el Frente Nos de Gómez Centurión y Cintia Jotón, el Salta Somos Todos de Alfredo Olmedo, pero son lo más antidemocrático que hay porque constantemente lo que hacen es obturar el debate. Y sobre todo, y acá está el kit de la cuestión, ellos no pelean por una demanda propia legítima de su comunidad, sino en contra de las demandas de otros. Es decir, no van por intereses propios, sino en contra de intereses ajenos. Y por eso, dice Rita Segato, que no tienen legitimidad política. No defienden sus derechos, sino que atacan y vulneran a los derechos de los demás. Exactamente. Por eso los llamamos sectores antiderechos. Y es lo que hicieron siempre con el divorcio, con la ESI, con el matrimonio igualitario, ¿no es cierto?, con la identidad de género, bueno, y ahora con la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué tienen esta agenda antigénero tan fuerte? Bueno, en su libro del 2016, La guerra contra las mujeres, Rita Segato dice que después de la Segunda Guerra Mundial se impuso la agenda de los derechos humanos, que lo que creó fue un multiculturalismo anodino, dice ella, que favoreció el ingreso de sectores excluidos, pero para crear nuevas élites y nuevos consumidores de estas élites nuevas. Es decir, que no amenazó al capitalismo, pero sí amenazó al patriarcado, que dice Rita Segato, es el cimiento, pilar y pedagogía de todo poder, por la profundidad histórica que lo torna fundacional y por la actualización constante de su estructura. Ella dice, la cuestión de género es la piedra angular y eje de gravedad del edificio de todos los poderes. Entonces, es por eso que salen estos grupos radicalizados, religiosos, los ultracatólicos y ultracristianos, los talibanes, ¿no?, imponiendo este fanatismo religioso, ¿no?, diciendo que tienen la única verdad posible e imponiéndola a los demás. Y esto también es muy peligroso, sobre todo en los funcionarios públicos, que deberían guardar sus inclinaciones religiosas para su vida privada, no para sus actos públicos. ¿No? Los docentes, médicos, jueces, legisladores, son intermediarios entre las personas y los derechos. No pueden poner sus intereses personales por delante. Bueno, y por eso, para cerrar, quiero hablar de una serie maravillosa. ¿Cómo le gustan las series? Ay, me encantan. Sí. En realidad era algo que yo miraba mucho antes, cuando tenía Netflix. En otra época de mi vida. No, ya me desacostumbré a ver películas. Me parece como que te quedas muy corto con una película. Claro, la serie, panzada de serie. La serie te da como un plan. ¿Por qué está ese? Usted tiene enfrente suyo a una persona que no le gusta, sí, ve cada tanto una serie, pero reconozco que hay una pasión en algunas personas de incluso de esperar a que la serie transcurra para verla toda de un saque. Sí, obvio. Y eso sí es algo que no. ¿Por qué se sigue haciendo el formato de serie entregada en capítulos si está ese gusto de verla toda junta? No, yo ya no podría tolerar esperar una semana para ver otro capítulo. Claro, ¿no? Eso. No, además se da como una continuidad de la historia que es apasionante. Yo, por ejemplo, pude ver Game of Thrones toda junta. Wow. Y fue algo que agradecí. Porque yo decía, si yo hubiera tenido que esperar una semana. Mire usted. Bueno, y una serie que pude ver también toda junta, por lo menos las tres primeras temporadas, que es de la que quiero hablar ahora, es El Cuento de la Criada. Claro. El Cuento de la Criada. Maravilloso. ¿Esa está en Netflix? No. ¿No? No, esa a mí me la consiguió mi mamá. Sí, con CD. Es bien. Claro. No me acuerdo si es de HBO, de Amazon, no sé, de alguna de esas. Vamos a pedirle ahí a nuestro dealer de películas y series a ver si nos consigue una copia. Pero sí. Bueno, es una serie que arrancó en el 2017, ya tiene 4 temporadas, yo vi 3. Está basada en la novela homónima de 1985 de Margaret Atwood. Uh-huh. Está ambientada en un 2015 distópico, donde por la contaminación no nacen bebés. Entonces aparece un grupo ultra religioso autodenominado los Hijos de Jacobo por esta historia bíblica de Jacobo, que su mujer no podía tener hijos, entonces violó a la criada. No, simple. Entonces los Hijos de Jacobo toman militarmente parte de Estados Unidos y constituyen la nación de Gilead, donde las mujeres fértiles son esclavizadas y sus hijos son secuestrados para dárselos a las familias de la élite. Dice Margaret Atwood que se basó justamente en el robo de bebés de la última dictadura de la Argentina, para hacer esta... Sí. Bueno, la política de Estado de Gilead es esto de volver a los valores tradicionales, ¿no? Una cantinela que ya hemos escuchado, con reglas de género muy jerárquicas y muy estrictas, un fuerte rechazo al consumismo. Es decir que, en ese sentido, ponele, bajan las emisiones de carbono y la contaminación. Y además, las mujeres no fértiles también son esclavizadas como martas, es decir, como sirvientas, que tienen que hacer todo a mano. No pueden usar ninguna tecnología. Y las mujeres fértiles pasan a ser las criadas, que viven en la casa de un matrimonio de élite, y una vez al mes, cuando ovulan, mediante un ritual que se llama la ceremonia, son violadas por el hombre y ayudadas por su mujer, o sea, ayudado el hombre para violar por su mujer, justamente para dejarlas embarazadas y que les dé bebés al matrimonio. Estas mujeres además pierden su nombre y pasan a llamarse con un patronímico que tiene la preposición de, y después el nombre del hombre de la casa. Entonces, en la serie seguimos a The Fred, quien antes era June, y que ahora pertenece al comandante Fred Waterford y a su esposa Serena Joy. Serena Joy es un personaje muy interesante, porque ella hizo mucho para que este régimen se instaurara. Ella era una periodista muy exitosa. Escribió un libro sobre el destino biológico de las mujeres, de la maternidad. Tenía muchísima gente que la seguía y termina reducida a ama de casa privilegiada. Y esto también es interesante para pensar, ¿no? Estas mujeres que van en contra de sí mismas, que si se impusiera el mundo que ellas plantean, no podrían hacer lo que hacen. Yo pienso en Viviana Canosa, por ejemplo. Cynthia Houghton, Elisa Carrió, ¿no? ¿Cómo sería el mundo que ellas quieren? ¿Dónde, qué harían ellas en ese mundo? Ay, qué feo, ¿por qué pensar en esas cosas ahora? Voy a tener todo el día la cabeza perturbada por esa imagen. El mundo según Lilita. Pero a mí realmente me rompe la cabeza. Con eso. Esa serie, con lo que describí de esa serie, me vino la imagen de las granjas porcinas chinas. Y sí obvio, claro. Sí. Una cosa así. Claramente. Justo ayer veía una candidata de estos partidos de expert, ¿no? De esa línea, de 18 años, la chica. Ay, por favor. Que hablaba de que estaba en contra del cupo, porque era una denigración, era una discriminación, y era, ¿no? Claro. Hablando de esto como una especie de parábola bizarra, de que, bueno, seguramente que ella está en una lista por el cupo, pero bueno. No le parece, claro, el claro. Cupo, ¿no? Como y esas cuestiones tan, tan fuertes, no sé cómo describirlas, porque... Es que me mata eso, o sea, todo lo que pueden hacer gracias al mundo que denostan, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Bueno, en la serie entonces lo que vemos es el intento de June, ahora de Fred, primero por sobrevivir, después por encontrar a su hija Hannah, que fue secuestrada, y por reunirse con su marido Luke y su amiga Moira, que escaparon a Canadá y son exiliados políticos. Pero la verdad es que es aterradora la serie, porque claro. No la ves muy lejana. No, no es que es... Suele pasar con todas las series con ese tinte distópico. Me viene Black Mirror ahora a la cabeza, que es flashero. Y lo que más miedo da es que no estamos tan lejos de eso, ¿no? Y uno se empieza a paranoiquear con que... Totalmente. Sí. Oh, ¿esta abejita será una abejita o será un tal robot? ¡Qué gran capítulo! ¡Tal cual! Sí, sí, sí. Que aparte ese capítulo habla también del odio, ¿no? De esto de buscar figuras públicas y atacarlas y depositar todo el odio ahí. De las redes. Que es, de sí, odio, sí. Totalmente, que es también lo que intentan hacer los sectores antiderechos. Sí. Sin lugar a dudas. Sí. Bueno, así que ahora, para cerrar definitivamente, traje Voy, de Femigangsta, que es un tema que me gusta mucho, pero que además al final la tiene Ofelia Fernández, la legisladora más joven de América Latina. Bueno, es una de mis ídolas. También otra chica de 18 años, porque cuando ella tenía 18 años, dio un discurso que aparece un fragmento en esta canción, ¿no? A favor de la legalización del aborto frente a la Cámara de Senadores y Diputados. Y justamente por eso yo le puse de título a esta columna "Hemos decidido conquistar nuestra libertad", que es algo que ella dice en este discurso. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Soy más fuerte que el SIDA atravesando porcelana. La familia sea unida y al Congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa en mi cuerpo soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego al movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista, uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista. Voy con orgullo de quien soy, voy. Voy agitando, transformando desde hoy, voy. Tiñendo verde aquel lugar en donde estoy, voy. Haciendo hermanas en la misma dirección, sí. Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre, es educando para no matar y no para evitar la muerte. Que el amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte. Que la mujer al caminar no debería ser valiente. Que si existe la igualdad también contempla disidentes. Que es posible empatizar desde el respeto y aunque intenten desunir y desarmar, sembrar el odio entre la gente. Feminismo, libertad, revoluciones, ser conscientes. Ya no nos callamos más, viva la voz y alta la frente. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En 2018 tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo. Nos abusan hasta a veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Mujeres pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas, o simplemente no amaremos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande, el amor a la libertad, es el odio a quien te la quita.